cuánto dolor dejó su adiós. Estuve cerca de morir de amor, pero yo sé que viviré. Y esta tristeza no me va a matar. No me verán ya en este bar, vaciar botellas para olvidar la noche cruel que se marchó. Los lastimé, sus lagrimitas me dieron el valor.